Presentación de Julio César González y la voz comercial de Arturo Garoso en lo que hoy miércoles 4 de febrero de 2015 le ofrecemos Amanecer Agropecuario. Quien le saluda, Freddy Ortiz, en control central Néstor Fleitas, acompañándoles en su despertar. Ya la gente que está en el mercado vendiendo o adquiriendo los productos para el uso diario. Les agradecemos la sintonía. Esto es Radio 1 650 AM Amanecer Agropecuario, compartiendo como siempre cada madrugada con la gente. Bueno, don Néstor Fleitas, agradecemos su presencia. Don César Cabrera se encuentra en el departamento de San Pedro ultimando los preparativos para lo que va a ser el trabajo comunitario, 20 estanques de piscicultura, junto con Pío Rivalde y otros ingenieros más. En estos momentos, seguramente también ya en instantes más trayéndonos informaciones al respecto. Bueno, ¿qué tal, don Néstor, si vamos a la primera entrega musical y a la vuelta ya retornamos con las primeras informaciones? Cunhava a popesa e eu me viva. Minha calle guante já vinha tempo que já poti. Pirimbo verava, ai já tire, hoje já irei. Sabe ya

preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas, son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria, el más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, casi Curupaytí, teléfono 0981-2026-58, horario de atención de 8 a 11 horas. Consultoría Agropecuaria. Vaya, yo junté a don José. 19 de enero, Oñipuno llegó a vacunación antiactosa. ¡Jaupean de Puyo Fúmico! ¡Paire! Y sí, don Gervasio, se va a Fernando y me tuya y te deje guasú. ¡Jape vacuna y que atumbo a suyope! ¡Nah, nirisha amigo! ¡Vacuna cuando ponemos a suy! Y que atuya vacuna, me embaje guasúba, jaumío nacer a moda sin problema. ¡Ay, que atuja ucambuy, mi oña vacunaba, güey! ¡Y que atu, don José! ¡Es vacuna tranquilo, que atu! ¡A la KF de pie de atuya! Y vacuna. 19 de enero, 27 de febrero, bebé. A la y registro Catu, 13 de marzo, bebé. De la mano de CIADEP, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIAVET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá. Teléfonos 201893 y 201542. O escríbanos a ciavet@ciavet.com.py. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba Mate Colón. Mejor imposible. Yerba Mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Cuatro, 12 minutos, 22 grados la temperatura en estudios aquí de Radio 1. Esto es Amanecer Agropecuario. Para hoy, según el Diario Popular en su contratapa, tendríamos un día caluroso, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones con tormentas eléctricas. Máxima de 31 grados y mínima de 21. Para el día de mañana, con una máxima de 36 grados y una mínima de 22, el día se estaría presentando cálido a caluroso, cielo mayormente nublado y vientos variables con algunos chaparrones. Según la Dirección de Meteorología, en su página web, en el pronóstico extendido, vemos que para el viernes 6 de febrero, el día se presentaría igualmente cálido, caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste. Mínima de 21 grados y máxima de 36. Para el sábado 7, cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, a nublado y vientos del sureste. Mínima de 22 grados y máxima de 36. Para el domingo 8, caluroso, cielo parcialmente nublado, a nublado, vientos variables, mínima de 24 y máxima de 38 grados. Y ya el pronóstico para el día lunes, caluroso, cielo parcialmente nublado, a nublado, vientos del norte, mínima de 26 grados y máxima de 38. Actualmente, como decíamos aquí en estudios, 22 grados la temperatura. En cuanto a la cotización de monedas, volviendo al Diario Popular, el dólar se cotiza en la compra a 4.770 guaraníes, tanto que en la venta a 4.820. El euro a 5.230 guaraníes en la compra y 5.630 guaraníes a la venta. El peso argentino, 350 guaraníes en la compra y 380 guaraníes a la venta, mientras que el real se cotiza a 1.700 guaraníes en la compra y 1.800 guaraníes a la venta. Estamos en contacto con César Cabrera. Radio 1650 AM, recorriendo el país en busca de la noticia. Buenos días, César. Buenos días, compañeros, ¿cómo están? Quisiera tener un comprendido. Estamos en Luz Bella, un lugar con una un poco difícil la comunicación, así que Freddy, ¿qué tal, cómo estamos llegando? Como si estuvieras en la esquina, César. Interesante, sí. Buen día para todos, y hoy es un día muy especial para Amanecer Agropecuario y para la gente de Luz Bella y para el Comité Multiactiva de San Pedro. Por favor, aquí estoy compartiendo con uno de los directores y con el presidente de la Multiactiva de San Pedro, el señor Vicente González, el ingeniero Pío Rivaldi y Julio Adinolfi, más conocido como el Che Guevara de la zona, integrante del EPP. Y está con nosotros, Lidio Aguilera, todos dueños de casa, ahora en Mojupá, Poraco, a ver, pero la única cosa la falla hoy, amigo, donde hay por la rubia en minifaldas, ahora quisiera cuidar después. Ahora, pero ahí estuvo, ya conseguí. Ah, pues ya preguntas de ti, cosas y extraño, o sea. Apla secreto PNU PP gua cato ya me importa. Va, ego. Hoy comí y dije pues no avión. No, ya te hace un jet o aterrizaje, la verdad. No sobe, ya te un músico ahí, violino, como gua. No sé qué tiene. Este rival ya tú la inspiras a ella, puta, se cruza, o sea, todo el cuidaré, o güerú, o güerá, jale, pues tú. Aupago, oñe desintoxicante, don César. A la gran plata, se puede ser desintoxicado y maite y vida. Chupeo, buena, pero el resto, bueno. Pensa con Freddy, se amigo, la muy aja, toritope, y al de ella y coja pesa y copaja la sea Vicencio Copué, el día que sea esa pesa la aja por el pope y al de ya la protección muy bien, se me oye y dice como un dope, ahí de ella y como hay necesidad ni va a ver más que su amigo ya le cree cada día y ella poja algo con ya le está porque ya le llama a poro ya vivía o ya vivieron honestamente con y ya la ya le ya ya de compromiso la ya le está. Sí, pues ahí está, don César, pero PNP ya apoya y pequeña obra, pero con mucho esfuerzo y nada, ¿verdad? Porque el tema de piscicultura es un tema bastante complejo. Ego la ya anda la ya la pira y la ya no cacuada, sino que ya icona se ve ahí. Claro, bueno, vamos a pedirle un poco al señor Vicente González, presidente de la Multiactiva. Yo creo que don Vicente, amigo, estarás muy emocionado, muy contento, porque se está dando el segundo paso muy importante de la Multiactiva. Primero las 150 hectáreas de mandioca que se ha llegado a cultivar. Incluso tenemos información de que en 7 meses, Freddy, está llegando a 40.000 kilos por hectárea la mandioca, Freddy, ¿eh? Se puede imaginar. Y eso ya, César, el trabajo de 2 años de capacitación, 2 años de día tras día inculcarle a la gente a usar tecnología barata, pero muy eficiente, como es el uso de abonos verdes, la rotación de cultivo. Y ahí se nota ya que la gente está aprendiendo a utilizar todos esos conceptos que han transferido los señores ingenieros Ken Morilla, Julio Caballero, también Rodríguez Primerano en la parte social. Y es sumamente importante y ese nivel alcanzado es más que suficiente para su segundo año de implementación en cuanto a las capacitaciones, pero el cultivo en sí tiene poca duración todavía. No, y te digo, 7 meses. Sí. Eso es lo que recuerdo que el ingeniero Julio Caballero dice en 10 meses esta parcela tiene que llegar a producir como mínimo 30 a 40 mil kilos por hectárea, dijo, por su parcela demostrativa. Y nadie me va a discutir porque tengo conocimiento y puedo afirmar eso, decía el señor ingeniero Julio Ballero, y nosotros nos quedábamos ahí con las dudas, pero sin embargo, aquella parcela que ha sido víctima del aporreo de las condiciones climáticas nos demostró que a los 7 meses estaba ya cuadrando con 28 mil y pico de kilos por hectárea. Y acá, Luz Bella, con el buen trabajo de los pobladores, ya te digo, es toda una sorpresa para nosotros que en tan solo 7 meses estamos ya con 40 y más, 40 y más, te digo, Freddy, y la meta es 18 meses para llegar a eso. Sin embargo, nosotros estamos aquí teniendo datos de un desarrollo, pero extraordinario. Bueno, pero vamos a darle paso al señor Vicente Benítez. Vicente González, perdón, Vicente Benítez ha sido mi Shaolin en el radio primero de marzo. A él se emboé a escuela algunos pasos de artes marciales. Bueno, Ave Caraiguazú, Baecha Paneco, estimado. Ya por aquí a otro lado que hay. No, vamos a entrar a ese micrófono. Bueno. Buen día, César. No, César, sí. De lado de San Luis, para mandar saludos para Pecuario y para la gran audiencia del Radio 1. Freddy, hoy en el estudio. Buen día, Freddy. Buenos días, va, Chapadón. Y por acá, amigo, a ver, hoy me invité un grupo de amigos. Amigo Lubella, pero hoy me invita a un guapete lento. Lubella, y nombre, güero, contigo allá. Estamos en el año 60 y piché en Guadoña Fundada, que es una colonia floreciente. Y la riqueza de Cobra Lubella, su gente, sus jóvenes y su capacidad de su gente, porque imagínese, Freddy, 70 kilómetros de Juan Guadalupe, Pachimina, Guayevive, o vale la pena. Entonces, sí. Acoana, acuérdala de sacrificio, ya o cosecha, imagina, cuál es el cultivo de la rama. Acoana, ya, aunque pueda como hacer macho, después la resto de excavadora, a ver, el ingeniero Pío Rivaldi, a ver, ya de amigo. Ya de coordinador César Cabrera, ahora ya por parte de más pequeño en Botavita. Ahora ya como loco yo llamo yo, ya de mandan para acá en 10. Aunque ya veí, voy a página la gente porque Lugella vete en colonia o rodeazo vete y río, que se llama Curuguate, o rodeazo vete y colonia florescente, o presentarte un panorama muy hermoso. A ver, tierra muy fértil, Orejo, y ve. Entonces, amigo, Orejo, mucho futuro, Lubella. Anda, oye, pues un jacuera, oye, pues un inactaco estanque y ya fue este día. Y ojalá que os maje al éxito, Freddy. Ojalá, pero la pena de constancia de la pesa, pero maje con Anga y Tejina, porque este proyecto, por algo, pues está. Pérez, antes de parte de las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería y de sus técnicos, porque OJ Pérez o por ahí nada, la gente que ande, no recibimos a veces, ando a los regalos, wey. No recibimos a veces, ya. O si no, ojo, poner la proyecto ja, o para subir la recursos monetarios ja, o para ir a proyectos. Está pechaguay, pero apenas esa, dos años va a insistir a. Cultivo de mandioca, diversificación en sí, luego de los cultivos tradicionales de las fincas y ahora incursionando en un rubro que cerca de, en el mundo, ya por ejemplo, 60 millones de personas prácticamente depende de lo que es la actividad piscicultura. Pero cuando van a percursionar, tienen proyectos neponados para aprovechar la riqueza natural, sobre todo pe gente gente poná venía a sesión de César Cabrera pe va a posea y nada dedicada a tener trabajo bareteco anga. Bueno, Freddy, a lo donde hay de pichá va a ir con ser a tu parte de viva idea. Ay, no, cururú, va, No, nah, es cangrejo. Cururú, que ya hay por ala, guay, ¿cangrejo o eso? Algo inmoderno. Pendo iba a favorir. Y Melena, o bastante maillarito. Julio Aguinaldi, ¿qué tal? ¿Cómo está, mi querido Julio? Yo te tengo un aprecio realmente extraordinario porque sos una persona que transmitís tu sentimiento, que entiende la gente, y tenemos un compromiso demasiado grande, don Julio. Ñandé, Ñamopuara, con comunidad. Muy buenos días, don César, muy buenos días, Freddy, a toda la audiencia de Radio 1 Amanecer Agropecuario. Gracias por el elogio, don César Cabrera. Andrés, abuela, yepa, esina, yepa, Ñamopuara, la de comunidad, porque yo te he dicho que te dije que en la chacra del pobre hay mucho desperdicio. A Genduye y de Caraí, ya que la riqueza natural es a explotar. Y acá tenemos mucho desperdicio en cuanto a riqueza natural. Uno de ellos es el agua que poseemos acá. Y eso es lo que vamos ahora a administrar esa agua, convirtiéndola en alimentación. Tenemos demasiado compromiso. Acá Dios nos regaló esta naturaleza extraordinaria. Hemos cometido muchos errores, te digo que todos hemos cometido. Acá se le culpa a los ojeros, se le culpa a la agricultura extensiva, de todos los males. No, señores, cada uno tenemos nuestra responsabilidad. Y acá en este sector estamos en condiciones de decir de que podemos salvar los recursos naturales y trabajar tranquilamente. Y Dios nos va a regalar tanta riqueza si es que nosotros cuidamos esto, esta maravilla de estos ríos que rodea a Luzbella, estos arroyos. Entonces hay que cuidar los cauces naturales sin perjudicar a esos cauces naturales. Lo mismo podemos hacer agricultura. Tenemos que buscarle el lado y tenemos que buscarle, tenemos que dejar de cometer tantos errores. Ay, no, yo creo que de nuestra mano, de nuestra organización, va a depender el futuro justamente de una gran parte de la comunidad. Así que yo creo que tenemos mucho que hacer y tenemos que ya, después de haber cometido tantos errores, llegar a construir de nuevo cosas para el futuro. Hablando de cosas para el futuro, desde un principio el programa Amanecer Agropecuario y la Gobernación de San Pedro, la Asociación Rural del Paraguay, apoyo de la Agrotabacalera del Paraguay, apoyo de hacendados, apoyo de tanta gente hemos encontrado, y mediante eso hemos llegado a contratar a los mejores técnicos para poder llevar adelante este plan Freddy Ortiz. Realmente, César, no es precisamente por falta de voluntad que muchas veces se llega a situaciones malas, sino falta de oportunidad. Y hoy día se le está dando a esta gente la oportunidad de trabajar en un proyecto que involucra a una institución muy poderosa como es la ARP Regional San Pedro. También don Mauro González, en su calidad de persona, él también está financiando parte de esta obra, involucra a la Gobernación de San Pedro. El señor gobernador se ha prestado de forma maravillosa para que puedan acceder a los equipos y al personal capacitado para la utilización, y ustedes ahí capacitando a la gente, a estos beneficiarios, a estos tanques creo que van a ser comunitarios, César, ¿verdad? No, va a ser tanques individuales. Individuales, pero todo bajo la tutela de la multiactiva de San Pedro. Ajá. Eso va a ser. Pero hay alguien que ha hecho mucho por nuestro país, porque llevar educación al país es la mejor herramienta que puede uno entregarle al campesinado. Alguien que como profesional conoce mucho su trabajo, y aparte de conocer su trabajo, le pone el condimento y la salsa especial para que el campesinado le pueda atender. Ingeniero Pío Rivaldi, buen día, ¿qué tal, cómo estás? Qué gusto da compartir una linda madrugada con un inicio tan importante. Ya está la maquinaria, ya está el combustible, está la voluntad de los pobladores, y es una respuesta a tu sacrificio, a lo que vos sembraste, y yo creo que está comenzando a germinar esa tan importante semilla, estimado Pío Rivaldi. Buenos días para la audiencia. Sí, se nos van a este día a porque a mí en la lugar pe la icato aguanta este día roñe pues la construcción de estanques hacemos porque la sea me hago la charla su escuela entender a esa roñe pues más acuera acuera más hoy o coloca pama la caña pues hay evento mala trabajo en este día guana. Ah, bueno, apenas amigo Ñañe Puirú, nueva etapa de la multiactiva, a Copuejebecuri, con la gran cooperación del ingeniero Ken Morilla, del ingeniero Julio Caballero, César Caballero, el ingeniero, tenemos otra cosa pendiente, sí o sí este año, por lo menos algunas parcelas de algodón tenemos que volver a mover para que demostrarle una vez más a la gente de que se puede producir también algodón, así como estamos llegando a una capacidad extraordinaria en la producción de mandioca, también se puede mover, se puede llegar a ver con el algodón, como nos demostró don Eleno Colarte, con 4.200 kilos por hectárea. Y por otro lado también la piscicultura que en primer lugar nosotros vemos, por ejemplo, como autoabastecimiento, pero puede llegar a ser una rama muy importante comercialmente porque tenemos déficits de elementos para la alimentación y aquí puede ser bien organizado, puede llegar a ser una fuente muy importante de abastecimiento para todo el departamento. Sí, señor. Operan año importante tener la capacitación, porque mediante la capacitación no entendé, ya por poner que leí trabajo, a Pepe ya demostrar que el conocimiento ya con allá practicando, pero conocido ya movido a la práctica, el conocimiento ya le con el resultado ya con positivo. A la pirapa es la misma cosa, la piscicultura angoñandés ya movido el conocimiento a la práctica, ya cosechata elementos pona, o sea, cosecha pona. A la pira tengo la nañeña tendino, andan ya cuidando, o sea, andan ya poniendo en condiciones, no en el resultado antes de ahí. Pero sin embargo, ya tendemos, o sea, ya cuidáramos, o sea, ya con resultado positivo. A la pirango petilapia, tengo 6 meses en Catumán, o puse 400 gramos. Apeando la objetivo, la coproductor de Catumaguanza, misión de pena de tanque. Ya por el año de trabajo ya conseguí petilapia o putir de 400 gramos. Y que entonces ya consumí petilapia a la gente ya comercializar, porque las 400 gramos para arriba ya comercializa por la tilapia. Muy bien, tío Rivaldi, vamos a seguir hablando acá con Adinolfi, con el presidente de la multiactiva, el señor González. Pero vamos a esto que tanto nos gusta, Freddy. Vamos a entrar un poco en la parte folclórica. Ya en Dumida de Tipura, Eirorípura, de la mano de don Néstor Fleitas, a Pelle que y el veterinario de espacio educativo ofrece a Ñandeve la firma Chololó de don Francisco Riva y familia. Así que, Ñajenduca y Néstor, la y Caturo de Tipura, Eirorípura. Se yo peca. Merece siempre mejores días y mayor dignidad, porque sobre su esfuerzo diario descansa la mayor parte del bienestar general. Amanecer Agropecuario, por Radio 1, 650 AM. Vaya, oye, un día, don José. 19 de enero, Oñipuno llegita más vacunación antiactosa. ¡Jaupel de Puyo Fímico, paere! Y sí, don Gervasio, se vaca Fernando y metu teje guasú, jape vacuna y catumbo a suyupe. Nah, nirisha amigo, vacuna cuando por un bojasli. Y que tú lleva vacuna, me embaje o asuba, o mío nacerá moa sin problema. Hay que tú a ucambue mi oña vacunada, güey. Y que tú, don José, es vacuna tranquilo, que tú. A la KFB, bien que tú lleva vacuna. 19 de enero, 27 de febrero, bebé. A la y registro que tú, 13 de marzo, bebé. Tabacalera del Paraguay S.A. Confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. El menengo estaré sufría porque te apenas ya ganáis la plata de trabajo naranja hay y el piroja ni vender. No, luego no ganáis esta vez así acuerda ande que pentino ño tinja. Voy a pelear año a ti esta esa familia acuerda mi también. Hoy con la de ganar y pe acuerda naranja hay piroja. Casi hemos 15.000 por día ambas de hoy. Esta vez así con deja un periré donde se vio doy. Va esa o un gen de roga, ¿verdad? Ofrecimiento, seguro ayuda, se han de para ni animar. Tengo la hora técnico, un gen que ahora anda, ¿ves? Por ejemplo, agua suba, ni ve que se lleve la plata, el botón la vende bolsillo, ¿ves? Ñaño, tú estás pendiente y agua oreja. Compañía Agrotabacalera del Paraguay y se confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosaftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Sin calor con Silence On, Silence On Blues. Sin calor. Con el pacto de confianza. NGO. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria, el más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, Casi Crupaití, teléfono 0981-2026-58, horario de atención de 8 a 11 horas, Consultoría Agropecuaria. Yogur Ste Más, con la dulzura natural de la stevia. Ste Más. Más fibra, más cereales, más frutas. Yogur Ste Más. Saludable, calidad Los Colonos, 100% natural. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Para obtener los resultados más eficientes, El Norteño, nutrición animal, ofrece la más completa línea de alimentos para su ganado. Sales minerales Nutrifos, 100 reproducción, 88 cría, 66 recría, 40 invernada, 100 proteico, 30 proteinado invernal y estival, y Nutrifos terneros. Y toda la línea de balanceados para mamantes, toros, destete precoz, balanceados para caballos y lecheras. La solución integral para la alimentación de su ganado. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Estamos en Mariscal Estigarribia, esquina Juan Otaño, teléfono 0331-243367, 0331-242029, Concepción. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Daraíñe mi tijara jacaraí monoja, se zamoraín y potiva en areje pime ejaua, upevare reñongatúa era jaingüe vosapotine. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas Senave. Amanecer Agropecuario. Un sólido respaldo a los anhelos de los hombres y mujeres que labran la tierra. Faltando 15 minutos para las 5 de la mañana, hoy 4 de febrero de 2015, amanecer agropecuario, 22 grados la temperatura aquí en Estudios Centrales de Radio 1. Don Néstor Fleitas. Buena añale, pues haré, guris, pero ya sé. Ahí César Cabrera, en San Pedro, puedo disfrutar, este paisaje natural, colonia luz bella. Una previa a una jornada de trabajo muy importante que involucra a toda una comunidad, debido a que el rubro de piscicultura es un trabajo que involucra prácticamente a toda la familia. Si se construyen ahí, por decirlo, 12 o 20 estanques, es una actividad que va a redituar económica, social y culturalmente también, porque no, debido a que la capacitación que reciben esta gente de parte del ingeniero Pío Rivaldi y también de los otros profesionales, lo nombro a Pío Rivaldi debido a que más el técnico más destacado en esa área específica, pero también apuntando a la diversificación, como decía César, con la asociación multiactiva que ellos encabezan ahí con Vicente González. Bien. Estamos aquí prestos a restablecer contacto con César Cabrera, pero antes vamos a la presentación del bloque educativo de Agropecuaria Xololo. Tenemos para decirles que el suelo es una de las perdón, el suelo es un recurso natural no renovable, lo más fundamental que constituye el fundamento del desarrollo agrícola. Este suelo cumple una de las funciones más esenciales de los ecosistemas y de la seguridad alimentaria, y por tanto son un elemento clave para el mantenimiento de la vida sobre la tierra. Sin el suelo nosotros no podemos producir. Muchas veces ya es cuaco de udinde, pero pedirla a ñane mongarúa nos añan el añan de sustento diario. Los peares han tenido opción para mantener la salud del suelo. Catuya época de Yeipurula ñan de cocue, ya ñañotí abonos verdes. Ya imagina la época en la que muchas veces los cultivos de renta no se llegan a realizar, como es de febrero hasta junio, en donde las temperaturas, las condiciones climáticas no nos sirven de mucho. Por ello, el Catuya y Purú, en esta época de febrero para adelante, especies de abonos verdes como canola, avena blanca, cebada, tiene especies de triticales, lupino dulce, arveja de ahí. Pero cada uno de estos tiene aurecuado y tiene problemitas a la hora de también de su comercialización y de su manejo, ya que en el Yaipurucuaña ahí ya agresivo formal a planta ABA. Pero Catuya y Purú siembra directa. Entonces, terreno ya disponible época invernal, Catuya ya producía ya Purú a especie de planta, Catuya ya recupera y mil la materia orgánica, ahí ya ahorra mil y mil en cuestión de uso de abonos químicos, porque a planta va incorporada ahí. Aparte de la materia orgánica, hemos incorporado ahí ciertos elementos indispensables para el desarrollo de otras especies. Entonces, algunas de estas especies pueden ser manejadas de forma mecánica como también manual. Catuya moí hay algunos rotalaria, catuya moí lap, adolichos y nada. Kumanda ibira hija, sabes antes de Catuya asociaba y Kumanda ibira epe guandundi o Catuya ipura girasol. Ibira Kumanda ibira y guandu asociado con maíz Catuya yapo ya año tiranela abatí a 35 días a hueve Catuya año tirbe Kumanda ibira y Catuya mucha ya asocia. Pero la inconveniente es nada, antes la yayujuta es nada, la ya cosechaban a mano. Porque a veces, muchas veces, la desarrollo de las semillas es desuniforme. Bueno, la siembra de abonos verdes muchas veces hoy efectúa de abril a junio, PB, debiendo dársele preferencia a esas especies de siembra temprana. Para abono verde se recomiendan los espaciamientos más estrechos posibles, lo que generalmente hace necesaria la utilización de sembradora de granos finos. Todos los abonos verdes pueden ser sembrados en siembra directa y en general pueden ser aplicados con rolo aplastados con rolo cuchillo aproximadamente 120 días después de la siembra. Vamos a ir dando seguimiento a esto, a qué especies de abonos verdes deben ser utilizadas durante este periodo, y la gente va a ir optando por el que más le convenga y el que le resulte más fácil manejar a la hora de aplicarlo en su granja. Don Néstor Fleitas, César Cabrera está al aire. Radio 1650 AM, recorriendo el país en busca de la noticia. Bueno, gracias de vuelta, y como justamente estábamos diciendo, qué gusto da trabajar cuando uno ve que el fruto del sacrificio se refleja en el trabajo basado en la educación antes que nada. Es lo que tanto se necesita en nuestro país. Pío Rivaldi, entramos en una etapa de comienzo gracias al apoyo de la gobernación. Ya tenemos aquí la maquinaria, la gente, el interesado, busca la forma de abastecer de combustible y aparte de combustible también de correr con los gastos de estadía y de viático para el productor, es decir, para la máquina. Y en esa forma viene, y también el aporte de la Asociación Rural del Paraguay y la Gobernación en la parte educativa, de esta forma viene a concretarse a este tan anhelado sueño de la gente que hoy día, y principalmente anhelado sueño de los ejecutivos en llevar adelante la alianza público-privada. Esto es muestra de que ya yo es Yupaguazur, yo es y Castilla ya pues están bajo coñanes también para ahí pío rival, ¿eh? Sí, señor, peala se desenvolve, a ver, porque Pepe Oñe demostra que hoy jala ñande productora y Castupuda Oñemo o descobre tiene decisión la Oyapó, la cosa Oyapote, que peala se envolve, porque o pese a ahí Oyapó cualquier cosa, cualquier cosa que diga, y Castamos ha apoyado su decorado, porque pea la pesa agua productor la ñecote dañan de país de Catahuasca la de país o progresa a Oyapó verdaderamente la trabajo o valea la pena pensé en acá y Pío Rivaldi a dereme en Baitencio que era la sugerencia a según los primeros contactos topaba Chava oye cumplido jolan de la andere trazada pues como programa de trabajo. ¿Eh? Así mismo, quiere decir que la capacitación ya me hago eso de cuadra, o más eso de cuadra. Vamos ya por la práctica, ¿ve? Porque la no imagino, se diga tu mayor colocar y la caña, por ejemplo, la oye de esa guajagua, la estanque cuadra. Acuérdate, yo colocamos la caña, o invama y cato, va a ser ni por una construcción de estanque con la alceto. A pesar de que importante, pues bueno, tú se te reí la tiempo ya ganar la pesa, porque el año punto, y ya coloca la caña a la peña, no la máquina, pero este tiempo ya perdé. Pero sin embargo, pues ya vamos a ver trabajo, a felicitarse con Lube, ya a felicitarse, a hacemos, a ver, porque entender y pues la, o interpretar la charla, a entender, a mover a la práctica. Interesante, Adinolfi. Justamente Erecuri está en el Endiapó, está Pujila, trabajo Berjapa, justamente Baisa Andere Ñandú, la Ñande Ape, justamente previa a de que 32 estanques en total, oye, ya pota Inaco, dentro de la zona de influencia de la multiactiva, pero acá en la zona de Lubeña se va a quedar 20 estanques. Va a estar preparado la pichacuera, después de tener todas las instrucciones, va a estar esa de la interacción cuera para ir a Dinolfi. Sí, don César, esa la gente de Yahweh, ingeniero, la conocimiento teórico muy bien la trae. Se coloca para el tema la desaguadero, o sea, Lorero del Congreso tiene instrucción de que 90 centímetros de profundidad lo colocan a la ore caños a ope ore coma pete y salida y a pe salida ore coma es un principio que te vamos a decir oye yo creo que ya usted imagina por no la estaja negativa yo existe en adonces bueno los amigos que les cobete y comunidad ne ponan valleteva ya se sabe que está gente de trabajo cuatro y allí para que la Vicente González ya en Bopi Arorila después de tantos sacrificios ya está don Vicente la ñande ñande esfuerzo en vano ayer para don Vicente así mismo César pues ella yo hago esa gina veo que sabe camión centenar de camión pues está y ande ya yo ya y nada más de lleva don César entonces na ñande cambia un ñande o perrito de ya está la gente buena de Lubeña los dirigentes interesado más que nunca a Upeañan debe impulsar y debe Upeañan de ti energía Upeañan debe ti autoestima a Upeañan debe ser como ese salud entonces te arruella va y ande socios cuidan y a socios porque son gente buena la comunidad hoy identifica por su gente por su capacidad de la gente la valor humana con la cual le vea a don César Aprovecha y se saludó don Mario Benítez, don Pablo Romero, el profesor Guzmán, el profesor otro de Juan Javier, todos los socios, se saluda, se abrazo. ABI, hoy me a los miembros de la comisión multiactiva, don Franco, don Natividad González, don Cipriano Ramos y otro ya me miembro, se saluda a este amigo mediante el esfuerzo mancomunado con César Cabrera. Yo comprendí esa verdad de ya fue un debate importante, esa verdad de ya yo discutí, allá más allá de acuerdo, es lo más importante, entonces ya creé de que la instalación de piscicultura no solamente y de provecho a una persona ni al dueño del lote, sino a muchas personas, a lo mejor a muchos niños. Ay, ya huella o coge y nada, se gusta y te veía de inolvio en su pasaje. Orengo, a ver, ya por la esfuerzo en Daja y Orenba en Ande, y que tú ya abastece escuelas, aprovecha de ya escuelas y proyectos y nada de Cuenca Lechera, upea de ahí que tú ya abastece escuelas y otras instituciones, don César. Entonces, pues es importante la llena de esfuerzo. ¿Cómo no, don Vicente? ¿Cómo no que se puede llegar a eso? Es un camino difícil porque estamos tan desordenados, pero sin embargo la multiactiva ya está dando pasos muy positivos en ordenamiento, que es lo más importante de todo. Y después, acá tenemos un ejemplo. Yandego llené ambos un kilómetro de Guayaquil, prácticamente 70 kilómetros. A 70 kilómetros ha habido a gente cada vez que oye convocar la reunión a oírse presente. Quiere decir que la Ñande Comisión, la Ñande Unión está infundiendo confianza a la gente, y yo creo que paso por paso, mediante la gran cooperación de la gobernación, de la Agrotabacalera del Paraguay, de la Asociación Rural del Paraguay, la Estancia La Blanca, que también ha aportado siempre algo, Senaxa, que apoya siempre nuestro trabajo. Entonces, mi amigo, yo creo que se está consolidando un grupo muy importante que puede servir de ejemplo para mucha gente, don Vicente. Así mismo, César, está operando hecha por nada. Ya ande a ustedes están gente responsable, gente honorable, así como zona Guayaví, zona Lubella, ya Barcajajina, zona San Estanislao, como republicano, como Tacuara, Ayarecoa, ahí teníamos Santa Ni Orilla, ahí contador, ya ande socio ahí, don Salsa, con muy entusiasmado, otro vecino, y se ve cuidetería. Se llama Nandita, se están carecuado, y allá se ponga aroma, y se cuida. Quiere decir que hay mucho entusiasmo, don César, con estos emprendimientos de la piscicultura. Y hay otra cosa muy importante, don Vicente. Si bien dice árbol que tiembla en su tronco con desesperación, voz que reclama sin eco la misericordia de Dios. Así son los hijos cuando se van. Son ramas cortadas de un propio hogar, raíz que los padres para otros dan, así son los hijos cuando se van. Naña permitireima, caraya de Norfi, a peés amigo, peés gente de trabajo, peés se acaba de que Icatujá alguna vez la pene familia de tener esta oportunidad, o no veis que ojeya, pe Itapuín. Don César, de cuál es el problema hoy en las campos, pues, está la tuya, la guañija, la mitad de los supera, ojo pa Guadalupe, ojo pa ciudad, ojo otro país, a cuál es este gran oportunidad, o de cuál los jóvenes, ¿no? o de familia espera, y que tú ahí está, cuál por ejemplo, en Yepurumandi hoy, apea tu Yepurumandi hoy. Aparte de la Mandiobi, se han ido ya que era piscicultura. Papel, hoy mañana de proyecto de la, mediante la gobernación, la instalación de una fábrica de balanceado. Por otro lado, mediante la Asociación Rural del Paraguay y el Viceministerio de Ganadería, la instalación de una cuenca lechera acá. Quiere decir que los jóvenes, el futuro está en los jóvenes, para que puedan acoplarse a este sistema que ahora, la vez pasada, el señor presidente acá de la multiactiva estaba diciendo, porque esta juventud más o una ya me reunió, fecha y te, don César. A ver, lo ella, por ejemplo, la de familia escuela, anteriormente la cocuera es a este chacu, hice ganado lento, porque no llegué, se ve el resultado positivo. Y dije, hija, güey, esa ya en el compañero, hoy en el estudio, y de que la hipólipe tenga seguimiento serio de parte del Estado, Curi. Han estado, han aguado, oye, instalada acá tú, tengo una seriedad a través de la gobernación, de la gente, de las instituciones privadas, como si estuviese ARP y otros. Ayer la coanja de Tecu ya la vean en serio. Anteriormente era una joda esta cuestión de la agricultura familiar. Por eso que los jóvenes ya no están entusiasmados a quedarse. Sin embargo, ahora con estos proyectos que hoy se hace realidad. Vos lo fuiste uno de los que te acercaste con mucha duda a la multitud. Así mismo, don César, porque es esta íntima de los caí, don César, porque pese a la estado del lado, pese a son emprendimientos de elefantes blancos. Acá, gran parte, 10% de México es la campesina y el 90% se queda en manos de la gente que manipula esta situación. Así es, bueno. Y bien, estamos viviendo una nueva época, Freddy Ortiz, así que esto tenemos que celebrar con una hermosa música de Estudios Centrales. Volvemos hasta junto a ustedes, Freddy, de la mano de Ernesto Freitas, Amongara y Bonana, Guatrinchera, Taro Puraje y 13 Tuyutí. Aro Puraje y de Regimiento 13 en Anagua de Gloria, Yero Viaja y Te. Haití Dura y Regimiento 7 la Muralla, Viva Mombu Ajaré. Lo Atama, Jawi, Tesara y el Pepe, y con Emeno, Ñeñanduca, los de Yajanua, Morera y de Pepe, de Estal de Gloria, Goma, Ejanua. Moré ave y Paraguay, Esteban soldado ya pero muro de mí. Daja ego y tero ya la base va noro y cote me quiere noche sí. Mi comando y rojendi me briso el amo y bebo y mañana maracá. Al león chaqueño y quiere cuera mayor caballero por el ubicha. Cachorro de tire suele ser overo mayor aire más y toye. Hoy me cuatía de 20 de enero peneño gatú. Hoy me beba la cu orena, pena de orena, aroma la retuacu. Hoy un pijama, un ibaluma de regimiento 13, oye, cuambo pu. Modelo de pope tuyo, tío, nerera, mita y cuata, la pino cuate. Cuida algo tú, oye su pejeba, orero, basado o basaya ver. Hoy come tu cuba, mate ofrecha, padre, regimiento, 13 da tu cuereta, a letra de oro, pema, oye, cuál es historia, pa' tu coera, mojua. Veinte olígenos en su huevando, echamos ahí tu paraguay. Hoy campeona de hipopiana, se va regimiento, 13 cabichu, coche. Ponte coimo ante la calle y cuero, oye, puta, a ver. Oye, pollo, carrigo, tuya, huido, nanaguaro, quiere, hoy yo soy ti. Tú estás con usted, pero la victoria, regimiento 13, o busca de mí. Anga y cartuma, de y la historia, tomamos, hay jarras, aguaraní. Se huija Pepe Rodolfito López Poca ira tarde ojo va a peter. Un 105 y coape no vamos a pujendamio y jugutata. Esa pena mi tata tío ya po baño jacabu o su nunumba. Y a gente duro aquí la duele hoy cobanda ya y voy y llego de tapa. Da y por ir un pi y tu apo po bata pendo y uy te digo ahí abajo. Cuate cañón, oso de metralla, llama moja y cálvate a Dios. Ali un pebero, dos cube y muralla, homo y bajo de quinta división. Ya le tico, homo, y bondo, tú le caño, jambo, cara, también es güey. A hoyo, a arilla, esa peñure, y me bullo, a poli de con güey.

gusto la plata a mi milla de coche y copoaña de vecino. A la compañera está que le para eso, si a Andonia no va a faltar de la plata a mí, no va a faltar de la insumo, no va a faltar de la técnico, jarico, temi, ahora, sea Eusebio Godoy, a la orden. Sí, a mí a teléfono, no hay técnico, la no, dos ya yepeños, no hay por teléfono, anda y pues problema, para un aje a yeite. La atención diario permanente, debe ir conforme. Ahí conforme, y gusto ser la ambas por la empresa. Compañía Agrotabacalera del Paraguay y se acompañando a sus productores. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba mate Colón. Mejor imposible. Yerba mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria. El más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, Casi Crupaití, teléfono 0981-2026-58. Horario de atención de 8 a 11 horas. Consultoría Agropecuaria. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. Cinco o doce minutos, 23 grados la temperatura aquí en Estudios de Radio 1, Amanecer Agropecuario, acompañando el trabajo que a estas horas viene realizando mucha gente ya en los alrededores de la ciudad, así también en el interior del país. Vacunación antiaftosa sigue en el norte a pesar del riesgo, lo decía el titular del SENACSA, Hugo Federico Ido Llaga. Aproximadamente 76.500 cabezas de ganado están en la zona de influencia del grupo terrorista EPP, entre Arroyito, Cruce de Hierro, Cuero Fresco, Paso Tuyá, Azote y Butú, en donde aproximadamente estas 76.500 cabezas de ganado están distribuidas entre 572 propietarios. La campaña de vacunación contra la fiebre aftosa, que se inició el 19 de enero de este año y se extenderá hasta el 27 del corriente mes, ya tiene un 40% de avance en relación con las 14.5 millones de cabezas que se pretenden inmunizar, estimó el titular del ente agropecuario. Bien, decías, Néstor, que estamos en contacto con César todavía. ¿Se cortó? Ah, perdón, ahora lo entendí. 5 o 13 minutos, establecemos contacto con Néstor Cruz. Buen día, Néstor. Buen día, Freddy, a la audiencia de Amanecer Agropecuario a esta hora de la mañana. Como siempre, nosotros trayendo las informaciones de las diversas instituciones, como también todo lo que hace a este movimiento de la parte agropecuaria que estamos acostumbrados, como siempre nosotros, a presentar. Hoy tenemos importante reunión, Freddy, audiencias, don César Cabrera y Néstor Fleitas, una reunión de la mesa de producción porcina a llevarse a cabo el día de hoy a las 9 horas en la sala de reunión del Viceministerio de Ganadería, con los objetivos de delinear plan objetivo de la mesa de competencia competitividad porcina, considerar las prioridades y actividades a ser desarrolladas en el corriente año y idear la manera de implementar el sistema de centralización de las informaciones y datos relacionados con la producción porcina. Nosotros hablamos en ese sentido con la doctora Minerva Benítez, técnica del rubro de producción porcina, y esto dijo a los micrófonos de la 650 Radio 1, programa Amanecer Agropecuario. A toda la audiencia, sí, vamos a estar preparando a partir del Viceministerio de Ganadería la reunión con los productores y actores productores de la cadena de producción porcina del país, ¿verdad?, para poder armar un plan operativo de trabajo en conjunto, tanto sector público como privado, para poder mejorar lo que es la producción de cerdos en Paraguay. Doctora, ¿qué día se hace esto y con qué actores contamos y todas las cosas, el puntapié del Viceministerio de Ganadería? Se hace el miércoles a las 9 de la mañana en el salón del Viceministerio de Ganadería, en gabinete. Vamos a contar con la presencia, si Dios permite, ¿verdad?, del presidente de SENASA, doctor Guido Yaga, también con el doctor Ricardo Feltes, de DIGESIPOA, Dirección de Campo, los representantes del ente privado, ¿verdad?, como PISA, Orchi, Cooperativa Colonias Unidas, que es la que está teniendo una buena producción, ASIPSA, que es el representante del Alto Paraná, productores de Alto Paraná, que están teniendo también la mayor cantidad de producción de cerdos. Después, de Granjeros del Paraguay, de la Asociación de Productores de Cerdos del Paraguay, también van a estar profesionales de la Universidad Nacional de Asunción, de la Universidad de San Carlos, de otras universidades también estamos invitando para que puedan acercarse y poder hablar en, vamos a decir, en todos los sentidos, en todos los rubros, en todas las áreas, y poder tener una visión general de lo que es la producción del cerdo del país y qué es lo que realmente está necesitando, ¿verdad? ¿Qué estamos necesitando? No solamente el pequeño, el mediano y el gran productor, así también como la industria y, por qué no decir, la comercialización de cerdo, que es lo importante para nuestro país. Doctora, dentro de todo ese trabajo, el objetivo general de esta reunión, para contarle un poquito a la gente sobre todo los planes que están teniendo. Estamos teniendo un plan de justamente centrar la información en un solo lugar, eso estaríamos decidiendo el miércoles, ¿verdad?, donde podemos tener bien, vamos a decir, tiene un buen archivo todo lo que es la producción de cerdo, porque hasta hoy en día estamos un poco dispersos en eso, y también querríamos generar una serie de certificaciones para la carne de cerdo, para también la producción en buenas prácticas. Palabras de la doctora Minerva Benítez, técnica del rubro de producción porcina. Entonces, hoy reunión de mesa de producción porcina. Agradeciendo a Freddy, a don César Cabrera, a Néstor Fleitas. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Néstor. Importante esta reunión que se va a realizar entre varias instituciones, tanto públicas como privadas, fomentando esta cadena de producción porcina, en donde también surge una importante fuente de ingresos también para las familias rurales esto, y también obviamente atendiendo a que debe incorporarse tecnología, alimentación. En la alimentación, la selección genética para poder apuntar a algo óptimo. César Cabrera, ¿está en línea, don Néstor, o perdimos contacto con él? ¿Está? Radio 1650 AM, recorriendo el país en busca de la noticia. Sí, Freddy, decime, Freddy, ¿esto cuándo se va a llevar adelante? Hoy, dice don Néstor, según su informe. Por favor, que si vos no vas a poder cubrir eso, que se vaya la directora de Radio Cumbre a cubrir eso, por favor, Freddy, porque es muy importante, y porque dentro de la multiactiva está también justamente llevar adelante los planes de cría de cerdos. Hay una firma que necesita 10.000 cerdos, 10.000 cerdos para poder cumplir su programa de trabajo, Freddy, ¿eh? Así mismo, UPISA hoy día, César, por decirle una marca, ¿verdad?, Unidad de Productores de Itapúa, ha llevado adelante un interesante plan de ellos mismos poder conseguir los vientres y poder ir generando los animales para su industria. Esta es un sector bastante complejo de la producción, ya que el mayor costo incide en la alimentación del cerdo, ya que la conversión, si bien tengo entendido, es 3-1, 3 kilos de alimento se convierte en un kilo de carne aproximadamente, lo que yo manejaba. Ojalá haya bajado eso. No, eso es así, pero hay varios sistemas de poder, desde luego. Eso, por ejemplo, los trabajos para con esta industria te deja un margen muy pequeño. Sí, pero muy pequeño. Es que necesitan cantidad, pues, ¿entendés? Sí. Ahí está el tema. La misma cosa que la mandioca, si producís 12.000 kilos por hectárea, no te va a rendir. Pero si producís 40, 50 mil kilos, entonces ya se rinde por el gas bajo precio que se tiene. Bueno, Freddy, estamos llegando a los minutos finales, así que vamos a ir despidiendo. Acá nos acompañó con un rico mate, va a ser alguien de socio. Don Livio Aguilera, ahora acompañar, ahora acogerla y tapulgurbe. Vamos a ir a la prioridad al día la diciendo ya puedo hacer ya la hemos de vivir. Pero sea gustada para el tereré y para el mate. Adiós, Luis. Yo me daría una vaina. Amigo, ya despedirlo ya en el programa. Ya agradecer a su apoyo importante al señor gobernador del departamento de San Pedro. Allá me por un año de estanque y yo. Así mismo, don César. Un paso más positivo de la multiactiva, ¿eh? Claro, un paso más positivo después de la mandioca, del estanque, después seguiremos avanzando con los pasos así para implementar la cuestión de la cuesta. Pues ya más previo, va a ir a interiorizarse bien, o de lo contrario, Marlene Fernández va a estar en ese encuentro tan importante. Vicente. Sí. Estamos ya despidiendo el programa. Qué bueno, César, muy positivo hasta hoy. Ojalá que Dios mañana ya seguir pesa con mucho entusiasmo, con ya solidarizar la gente, ya ese gimna, porque este proyecto ya dejó gimna, don César. La gente, los habitantes de Lubella es una colonia muy hermosa, tan rico. Entonces, UPEAR es la escuela. Estoy muy unido a Yandejo Anaña y Meina mediante... Muy bien, tío Rivaldi, gracias, estimado amigo, por este aporte tan importante para la gente, tan interesante, y estás marcando siempre algo diferente, estás trayendo a la gente y estás dándole lo más importante, que es la herramienta de trabajo, la educación. Gracias por tu aporte, tío. Bueno, hoy vamos a comenzar a construir el estanque número uno de los 20 estanques que se va a construir en Luz Bella. Y el estanque número uno va a ser un estanque de práctica para que ellos puedan aprender, y ellos nomás ya después van a comenzar, ya van a construir lo demás. Interesante. Mi respeto y mi agradecimiento a mi gran amigo, a una persona quien dio la mano para que don Pío Rivaldi pueda estar con nosotros, a Luis Ángel Boigurú, ex viceministro de Ganadería, y a Marcos Medina, al titular hoy día del viceministerio, porque está mirando muy de cerca y está con mucho interés de ayudarle a la gente de Luz Bella y de la multiactiva. Ya está en manos de la multiactiva llegar a aprovechar esta brillante oportunidad que se le presenta. Gracias, Freddy, hasta otro próximo contacto, y una vez más Radio 1 recorriendo el país. Muy amable. Y recordarle a la audiencia que puede seguir la programación de las fechas y de todos los días a través de la página web www.radiocumbre.com.py. De nuestra parte, aquí en estudio es todo. Nos volveremos a reencontrar el día de mañana desde Amanecer Agropecuario a través de las ondas de las 6:50 AM. Muchas gracias. Mi hermoso para mí.

la falta de fe constituye una barrera que impide que los milagros sucedan en nuestras vidas. En su pueblo, donde las personas lo conocían desde pequeño, donde lo vieran crecer como un niño y un joven muy normal, resultaba difícil creer que él era el ungido de Dios. A causa de esta dureza de corazón, justamente su gente no pudo disfrutar de toda la fuerza sanadora y transformadora.